al ser noviembre, detrás de tus bufandas se abrigan los fantasmas. Quedan muchos días, navegan flores vivas, sueños de ceniza, todos hoy vacilan. Me pierdo en tu montaña, me pierdo en tu mirada, disparo una bala, solo a ver qué pasa. Y escribo a la luna, pidiéndole ayuda, sabiendo que la duda es muy peligrosa. Y tenía razón, tenía razón, tenía razón, tenía razón. Solo quiero rock and roll.